Quiero poder expresar tantas cosas que has hecho por mí, mas no encuentro la forma de agradecer. Solo puedo entregar todo. Es todo para mí.